Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, lo que me toca a mí, pues pedir disculpas a... No, eso hay que pagarlo primero con a mi unas compañero patatas Fernando. Bravas por su sitio. No, que pida disculpas, oye. Que pida disculpas, pero que se pague las patatas fritas. Por dejarlo solo y las patatas bravas estarán pagadas. Buenas tardes, Ana Cris, ¿qué tal? Hombre, Jorge, Oliolita, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin veros? Bueno, agradecer a Fernando, que estuvo al pie del cañón la semana pasada. Estás cañón, no me cago. Estoy cañón. Sí, menos mal que lo que se dice, no te enamores nunca de una voz de la radio. Porque en cuanto lo ves en persona, se te cae un mito. Se te cae el pelo. Sí, es cierto. Aquí de eso sabemos bastante. Sí. Bueno, pues nada, después de esta introducción tan chorras, pues tenemos visita. Vamos al tajo, Mariajo. Pues eso. Tenemos visita. Bienvenidos al programa número 13. Cógela. Décimo tercero, 12 más 1. Uh-huh. Y hoy podemos decir que podemos saludar a nuestra audiencia. Cierto es. Sí, porque creo que la tenemos aquí al 100%. ¿Ha venido? Y al 100% también tenemos a mi lado a otra personita que ha venido conmigo. Que también nos escucha. Y son mis manitas y mi todo. Así que hay que agradecerlo también. Si pues no, sí. Nada de esto podría ser. Bienvenidas. Bienvenidas. ¿Puedes decir Olita? Hola, Olita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo con seriedad. Sí. Esto es un programa serio. Sí, claro. Vamos a hablar de mi libro. Ahora no nos hemos comido a nadie. No, yo quiero las patatas bravas. Me apunto. ¿Ves? Dalas por hecho, eso está más que vas a tener que invitar a la audiencia también. Por nada. Luego nos vemos. Además, hará que ya que nos han subido también la hora. Este fin de semana. Eso. Que aguanta más. Nos podemos ir luego. ¿Queréis, bueno, queréis todos invitados? No digas eso, a ver si nos va a oír de verdad alguien más y... ¿Te imaginas? Bueno. Hombre, en cuanto más, mejor. Siempre se ha dicho. Más peña, mejor se lo pasa a uno. Menos para que tenga que pagar las patatas. Pero como las pagas tú, tampoco importa mucho. ¿Ves? Aquí se apunta a todo el mundo. Yo es que me apunto a todo. Te recuerdo una cosa. I have the power. Toma. Vale. A la Hat de Power, sube el volumen de la música. Pues hablando del Power, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues, Yeta, ¿cómo te pusiste en contacto con nosotros? Yo hablé con Fernando, le dije, oye, para allá que voy. ¿Ya? ¿Ves? ¿Ves? Pero, sí, pero no creo que nadie... Fernando, que vaya. Fernando, que voy para allá. Nos mandaste un email, ¿verdad? Sí, está ahí escrito. A radio arroba asociacionpica.org. Es que también me lo chivaron, es que soy de memoria corta, soy de memoria selectiva. Qué más cosas, sí. Si quieres hablar con nosotros en directo. Sí, mientras estamos en directo, estamos en el 976-525645. Uh-huh. Lo repetimos por si tienen el boli. Para el boli lento. Sí, para los de boli lento. 976-525645. Perfecto. Y también estamos en el IRC, en el chat hispano.com, entráis en web chat y estamos en la sala Radio Mai. Si alguien quiere entrar, pues y nos trae está. Papas, aquí estamos. Pero si trae patatas, lo queremos más. No, lo queremos más. Pues hoy 30 de junio, damos comienzo... 30 de junio. De junio, sí, campeón. comienzo es de las vacaciones. Es que el 1 de junio me voy de venga, vacaciones, va. ¿Sabes? Ya lo tengo aquí grabado. Es el 30 de junio, comienzo de las vacaciones. Anda. Lo tengo aquí grabado. 30 de marzo. Vale. Madre mía. Empezamos, de 1987. Empezamos con la actualidad que nos gobierna hoy en día la cosa. Pica la actualidad. Efemérides. Pero cortitas. Cortitas. Que si no se nos cansa la audiencia. Sí, porque la audiencia ya nos dijo que teníamos que ser cortitos. Cortitos. Como si hiciera, como si hiciera mucha falta. Que pues, no lo dijeran. Además, de verdad. A ver, pues un, tal día como hoy, un 30 de marzo de 1987, un comprador extranjero, anónimo, compró la obra maestra de los girasoles de Vincent Van Gogh por casi 36,3 millones de dólares. Te digo una cosa, ahora vas a comprar aceite de girasol. Y anda por ahí, por ahí. Un poquito, sí. Anda por ahí, por poco ahí. Poco se lleva, ¿eh? Cierto es. Además, años más tarde, en el 2002, Elizabeth Bowes Lyon, ¿sabéis quién es esta? La reina madre de... de todo el Reino Unido. Sí, señor. Bueno, iba a decir de la reina Isabel, pero bueno. Pues se murió. Mientras se echó un sueño y se murió. A la edad de 107 años. 101. Ay, 101. Pues yo le había puesto 6 no, años no más. Le pongas, sí. Perdón, no le pongamos, 101. No bueno, le pongamos. Pero vamos, que la de ahora también lleva camino de... Sí, va camino, va de, camino que... de superarlo. Yo he oído que, el, que su que hijo ha hecho testamento a favor suyo. Y hoy se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y te preguntarás, ¿por qué? No sé. Porque hoy nació el que vendió el cuadro antes, Vincent Van Gogh. Y se dice que fue diagnosticado de este tipo de trastorno. Ah, mira. Y a raíz de todo eso, hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Qué curioso. Pues bien ahí. ¿A que sí? ¿Queréis anotar alguna cosilla más? Nada más. De la actualidad. De momento vamos bien, ¿no? Sí. Yo solo quería apuntar que este sábado estuvimos concentrados como asociación con otras asociaciones en la Plaza del Pilar por la salud mental en Aragón, que tuviese más... intentar que tengan más recursos, más ayudas a las que lo sufren, claro. Ahí estuvimos echando una mano. En fin. ¿Alguna lo cosita más? La radio porque vine a hacer una visita a los de Metalmanía. Vine a hacerles una visita y ya metí la cuña. Sí, sí, sí. Sin sí. querer. Sí, como aquel que no quiere la cosa, ¿no? Sí. Hombre, les traje unas palmeritas de chocolate. A mí eso no me las ha avisado. El correo interno no funciona, entonces. No. Pero bueno, tú has venido aquí de invitada. No, he venido obligada, que conste que me has traído a la fuerza atada. Uy, vos lo que está saliendo ahora. Te la has guardado, ¿eh? Bueno, esto mucho mejor que las efemeridades. Sí, sí, sí. Sacando trapos sucios. Vela ahí. Me parece que tengo los días contados yo en ahora esta empresa. Ahora te voy a decir, Jorge, pon algo de música. Soy preso de la audiencia. No, de los EGM. Ahora entiendo a los EGM. Vamos a tener una conversación amable. Ahora te... No. Ha sido en plan amistad, ¿no? Tú y yo somos amigos. No sé, después de lo que has dicho me lo pensaré. Menos mal. Que últimamente a cualquier cosa se le llama amigo, entonces... Ah, bueno. Eso de calificativo de amigo de cosa, perdón, lo has dicho bien. Gracias, yo también te quiero. Yo también te quiero mucho. Hola, Olita. No sirves que para ti también. Digo, me quedo callado que van a venir a por mí. Es que estamos en minoría. Tú porque estás ahí retirado, yo estoy rodeado. Sí, yo aquí me cierro el cubículo este y que me ataquen. Yo es que estoy rodeado por los dos lados. Pues nada, pues seguimos. ¿Qué nos toca ahora? Pues eso, la intención de este programa era hablar con Jetta. Tener una conversación porque es una oyente fiel. Es algo más que una oyente para nosotros. Gracias. Que se pague las papas, pues. No, no, no. Me las paga él. Eso lo tengo cojudo ya. Y entonces habíamos preparado unas cosillas, ya nos informará ella de lo que vamos a hablar. Porque hoy vamos a ir a hablar un poco de lo que hacen Pika. Jetta es la madre de uno de nuestros niños. Y tuvo la desgracia que de protector pues le asignaron a un servidor. Y me ha tenido que aguantar unos añitos. Bendita desgracia. ¿Verdad? Y entonces pues ahora desproticará un poco de del protector que le cayó en suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es Fernando como protector? A ver, la verdad que en esos momentos para mí fue todo. Aunque parezca un poco así, yo qué sé, pero sí, para mí lo fue todo. Porque yo andaba desubicada total. Incluso recuerdo una de las veces que yo estaba en un límite. A ver, yo soy una mujer de mucho carácter y hubo un momento en el que yo no veía más que matar. Matar, matar, matar, matar, matar. Tanto se alertó, o sea, todas sus alertas empezaron a saltar, bla, bla, bla, bla, bla. Y enseguida se puso en contacto con otra persona para llamarme y tranquilizarme, porque es que mi intención era matar. O sea, ir a por esa persona y degollarla, me daba igual acabar en la cárcel porque mi vida estaba hundida. Perdona un momento, eso. Está siendo muy fuerte el comienzo. Es que es entonces, muy fuerte la historia. Entonces, eso, estábamos hablando de que la asociación PICA, uno de sus, ¿no?, uno de sus actividades, como si dijéramos, objetivos, es de dar protección a... Protección y sobre todo... Menores. A menores, ¿no? A ver, os recuerdo por eso que el hijo de Jetta estaba sufriendo abusos. Por eso, es que como no se ha dicho nada, parece que estaban... No, sí, es que por eso. Entonces, es un tema muy delicado. Hay pocas cosas importantes en la vida. Más que los hijos. Si te pones así a resumir, es... Si tienes hijos, los hijos es lo más importante. Que te quieran, querer, no sé, y poco más. Como padres los queremos ver felices. Ya no es querer o dejar de querer, ver que tu hijo está muerto en vida. O sea, vivir esa situación, llegar a ese extremo en el que estaba mi hijo, es... Luego lo hablaremos, duro. Pero... Ah, antes de empezar a hablar, sí. Primero quiero saludar a mis hijos. Sí, claro. Aprovecha. A Sara, que es pilar de mi vida, y como no a mi hijo Itán, y sobre todo... Una promesa que le he hecho a mi hijo adoptivo, que es como si fuera mi hijo, es el hijo de mi expareja, Iago, de Mallorca. Te quiero un montón y ya ves que siempre lo que prometo lo cumplo. Saluditos de la radio. Muy bien, pues aprovechando los saludos, ponemos algo de musiquita y vamos a ver ahora cómo enfocamos el tema. Sí. The pleasure is to play. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Pues bueno, aquí seguimos con nuestra querida audiencia Yeta, que nos ha dejado a todos ya el se va a quedar con la audiencia. Sí, de primeras. A ver, vamos a empezar por el principio de la historia, si os parece bien. Ya que tú la conoces, eres el protector y tal. No, yo prefiero que lo cuente ella. Guía, ¿no? Yo me gustaría saber. Bueno, algo sé y como. Algo sé, pues tampoco quiero adelantar nada, pero que lo cuente ella. ¿Cómo te enteraste que tu hijo estaba sufriendo bullying en el colegio? Es muy difícil enterarte. Es muy difícil. A ver, estoy hablando de un niño que con 4 años leía cursivamente. Entonces, en sexto, a ver, nació con una minusvalía, cosa que con cada programa vuestro yo me sentía identificada porque lo entendía mucho mejor porque la había pasado de primera mano. Me di cuenta que bajaba las notas porque era notables y sobresalientes y de repente, cuando empezó el colegio, el primer notable que trajo a casa vino llorando. Yo le decía, pero vamos a ver, que es buena nota. Y me decía, pero es que tú no te das cuenta que esto es camino insuficiente. Efectivamente. Camino insuficiente. Todo empezó por envidias. A mí esta palabra de son cosas de niños me hace mucha gracia, jaja, y no me río. Porque no son cosas de niños, son cosas que tú aprendes en tu casa, que tú enseñas a tus hijos. Empezó por toda la historia, empezó por envidias, porque es una persona muy... Era, lamentablemente, una persona muy, muy alegre, muy extrovertida. Igual le daba a jugar con un niño de 5 años que con uno de 12, no hacía distinciones de raza, de persona, simplemente era una persona muy abierta y de repente se empezó a encerrar, estaba apuntado a canto, a teatro, le llevaba clases particulares y hubo un momento en el que el que le daba clase teatro me decía, mira a ver que algo le pasa porque está muy triste. ¿Se supone que lo sufrió en el colegio? Sí, empezó en el colegio. Pero claro, en casa no era así, porque bailábamos, nos reíamos. Yo soy una persona que soy muy espontánea y de la nada me pongo a bailar o me pongo a cantar o a gastar bromas. La profesora de clases particulares, cuando acabábamos y teníamos una charla, me decía, mira, a ver, algo le pasa porque le noto muy triste. Pero claro, yo en casa no me daba cuenta, por eso digo que es difícil detectarlo. Aparte que es una persona muy hermética, cuenta las cosas cuando explota, cuando ya no puede más. De repente empezó a dejar de salir a la calle, dejaron los amigos de venir a buscarle a casa. Mi casa estaba siempre repleta de niños, que siempre tenía una discusión y la decía, no es una peña, si viene a casa a mí no me importa que vengan, me gusta que vengan. Lo que no me gusta es que traten mi casa como si fuera una peña, con pies en la pared y demás. Eso no, respeto. Y lo que no tolero Para nada es la mala educación. O sea, tú entras en una casa, saludas, buenos días, buenas tardes, sales y te vas. Y dices adiós. A más de algún niño le he hecho volver para saludar. De repente dejaron de venir a casa, de repente dejó de salir, las notas cada vez peor, peor, peor, peor. Hasta que entre su hermana y yo conseguimos hablar, hacerle hablar y explotar y contarnos lo que le pasaba en el colegio. Pues que le aislaban, se reían, uno de los niños le decía mano amorfa. La hija de mi mejor amiga, que éramos más que amigas, era hermana, o sea, no sé, éramos todo. Lo que yo pensaba, lo pensaba ella, o sea, tremendo. Empezó a tener la envidia, pues porque empezó a leer antes, porque tenía muchos amigos, esta niña era más introvertida y tal, y empezó a contar mentiras. Como la gente tiene muy poca personalidad y desgraciadamente los padres les enseñamos cosas que no deberíamos a nuestros hijos, muchos de los niños le creían. Entonces empezaron a aislarle, a burlarse. Sexto fue un poco más llevadero, pero primero de instituto fue tremendo, a tal punto que intentó matarse varias veces. Yo pasé unos años terribles, terribles, porque encima estamos solos en casa, sin una figura paterna. Yo pasé muchos meses, casi te puedo decir un año, durmiendo muy pocas horas, porque entraba todo el rato en su cuarto para ver si dejaba de respirar o no. Me cuesta hablar del tema porque cuando tienes una herida y la vas hurgando, pues duele. Y dice que deja de doler cuando puedes hablar sin llorar. Y yo tengo las lágrimas ahí a punto de brotar. Fue un periodo muy duro para mí, pero tuve un pilar muy grande que fue Fernando. Porque la situación que pasa un niño, una niña... cuando le hacen bullying, porque normalmente tú el bullying lo asocias a bofetadas, a patadas que vemos en televisión, y el bullying psicológico es tremendamente agresivo. O sea, yo viví, ¿qué hay después? ¿Qué hay más abajo del infierno? Ahí estaba yo, a tal punto que yo me aislé incluso de mis amigos, de mi pareja, de todo el mundo. O sea, es que a mí el que me contara, fíjate tú, es que acabo de tender la ropa y está empezando a llover, y yo decía, ¿pero qué me estás contando? Si yo estoy luchando para que no se quite la vida. O sea, para mí lo más fuerte fue cuando ¿No te sentiste arropada por...? La única persona que me sentí arropada, aparte de mi hija, la mayor, fue Fernando. Pero tú llegaste a comentar esto antes de hablar con un profesional. Comentar y no sentiste ese arrope. A ver, desde el instituto ninguno. Ya, ¿y en tu entorno familiar o amigos? Es que cuesta mucho. Mira, primero hablarlo o que te arropen. Cuesta mucho entender la palabra depresión. Muchísimo. Pero claro, la gente no entiende estos cambios de estoy muy bien y de repente estoy muy mal. Entonces, hasta que no lo sufres. Exacto. Tú puedes entender a uno que ha pasado un resfriado cuando tú has pasado el resfriado y dices, pues sí, me duele todo y tal. Pero una depresión es muy difícil de entenderla. Entonces, claro, yo me aislé, aparte de eso, porque no me comprendían, no entendían la situación que yo estaba pasando. Me molestaba la gente también. Me molestaba el escuchar las tonterías que estaban contando. Para mí eran tonterías cuando... Pero claro, no tendrían otras herramientas, te lo dirían por... Es que es muy complicado. O sea, yo sé que solamente el que pasa por ahí lo entiende. Yo he vivido unos años de oscuridad total. 50 sombras de Grey, no, yo mil y una sombras tenía. Y no precisamente de esas. No. No, no era jocoso. A mí muchas veces se me fueron las cabras y gracias a Fernando, que ha sido mi único apoyo, el que ha sabido llevarme y ha sabido relajarme, tranquilizarme. Cuando yo he querido tirar la toalla y dejar de luchar, me ha puesto los puntos en las IES y me ha dicho, tira para adelante, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Una pregunta, si tu hijo fue el que te comentó que estaba sufriendo abusos, digamos, ¿durante cuánto tiempo? Años. Se lo estuvo callando años. Hasta que... Años. Yo solamente me imagino una situación que dije, es terrible. Que yo fuera mis 8 horas de trabajo y que mis compañeros me aíslen, se rían de sus cosas a lo mejor, se rían, pero yo aislada, y eso aguantarlo durante 8 horas, año tras año, día tras día. Estamos hablando de mucho tiempo, de mucho tiempo. Y ya a todo esto súmale que los profesores hacían lo mismo. De hecho, a mí el lectorado se me rió en la cara. ¿Sí? Apoyo cero. O sea, que aparte del abuso de los compañeros, también por parte de... Sí, de la dirección, tremendo. A ver, tampoco quiero disculparles, que disculpa no hay. Pero muchas veces normalizamos lo que ocurre todos los días. O sea, y se normaliza de una manera muy, muy fácil. Vas a un centro y ves a un niño que le da una colleja a otro niño y bueno, están jugando. No están jugando. Hombre, lo normal es pensar que están jugando. Sí, pero el decir, no, en mi colegio no hay abusos. Porque además yo creo que piensan que si reconocen que hay algún tipo de abuso van a recibir menos subvenciones o menos dinero. A quitar a todos los niños de ese colegio para llevarse el otro. Y entonces parece que les cuesta trabajo reconocer o tienen esas dificultades. A mí los tuvimos que meter un poquito en vereda, tuvimos que forzar un poco la máquina, pero bueno. A mí lo más fuerte que me parece es cuando te ofrecen la salida fácil. Vete del colegio. Sí. No, perdona. Para nada. O sea, yo soy una mujer luchadora y enseño a mis hijos a luchar. Y mi hijo no es la manzana podrida. ¿Por qué me tengo que ir yo? No. Para nada. O sea, la solución fácil no es esa. Y la verdad que, volviendo a lo mismo, el apoyo más grande en mis mil y una sombras ha sido Fernando. Que no ha sido Fernando por ser Fernando, porque sea yo, que soy alto, rubio y guapo, sino por... Sí, soy alto según con quien me compares, rubio de segundo apellido y guapo me lo dice mi madre, y una madre nunca miente. Cierto es. No, pero dile que pero no. Es una tarea de las de pica. Pero mira, lo más importante en estos casos, la gente no es consciente, lo más importante en estos casos es... yo cuando me encontré con vosotros la primera vez, yo me fui a casa como si me hubiese quitado la mitad del peso. ¿Por qué? Porque tú cada vez que cuentas esto y no te creen, lo vuelvo a decir, aunque sea repetitiva, es como cuando tú vas a poner una denuncia que te acaban de violar, no te creen, sales a la calle y te vuelven a violar. Entonces, el mero hecho de que alguien te diga, sí te creo... Vale, a ti, por ejemplo, eso te pasa esto, ¿vale? Lo de que te enteras del que está sufriendo abuso tu hijo. De ahí, ¿cómo contactas con Fernando? ¿Tú sabías de la existencia de Pica? Yo conocí... ¿O cómo fue? Porque... Sí, yo conocí... Más que nada por si alguien estuviera en un caso parejo, supiera, ¿no? O se guiara un poco los pasos. A mí no me hace falta más que llevar el logo pegado en el coche de Pica. Porque a todo el mundo le hablo de Pica. A todo el mundo. O sea, tengo contacto de gente en Galicia, por ejemplo, en Asturias, que les hablo de Pica, buscarles y tal. Yo me enteré a través de una ex cuñada mía. en sexto, cuando empezó, que era muy light, muy light, era muy llevadero, se podía llevar, me dijo, mira, yo tengo unos amigos que se dedican a esto, si quieres me pongo en contacto con ellos. Pero no lo vi necesario en ese momento. ¿No lo sentías así? No, no lo vi necesario, o sea, es que no le veía la grandeza que después con los años vino. Que a lo mejor si me hubiese puesto en ese momento... Pero yo siempre digo, las frases que empiezan por y sí, da igual, ya está. Ya está. Es como me decía aquí el guapo y alto. De ojos azules, que guapo eres, chico. Cuando dices pero, todo por lo supuesto. Que has dicho antes... No lo digas, por supuesto, que da igual ya. Por supuesto, así es. Sí. Bueno. Entonces, lo más importante en este caso es que alguien te diga te creo. Y el ver que se preocupa por ti, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Eso es, no sé cómo decirte, es como cuando agarras a Dios de la pierna o te ha tocado la lotería. Es eso. Yo creo que más palabras no hace falta. Yo recuerdo un día que vino a la sede, vinieron ella con sus dos hijos. Y bueno, yo soy uno de los psicólogos, uno de los tantos. Es que necesité un cuarto de hora nada más para hablar con él y ver lo que estaba ocurriendo. La reacción de él fue abrirse y querer salir, ¿no? De esto. No le tuviste que decir llevar la fuerza que él quería, ayuda y todo esto. Que va. Aparte que mis hijos tienen voluntad propia. Y otra cosa, normalmente los menores tienen mucho miedo a la reacción de los adultos, entonces prefieren que no les ayudemos, prefieren sufrirlo y hay que convencerlos de que eso no es así, de que necesitan ayuda y de que pueden tener ayuda, que no pasa nada. Pero muchas veces, y por eso no nos lo cuentan, y por eso los padres no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo hasta que ya es tarde y la cosa explota y no hay más remedio y ya no lo puede ocultar. Pero normalmente el menor que va a sufrir este tipo de situaciones no quiere que su familia se entere, que sus padres se enteren, y mucho menos que intervengan, porque le tienen casi más miedo a la reacción de los padres que a lo que están sufriendo. En mi caso sí, ¿eh? Y a la reacción a lo mejor de los que le machacan físicamente o psicológicamente en el colegio también. A lo mejor dice, si yo comento algo y se enteran, mi hijo hoy en día, van a más, digo, ¿eh? Mi hijo hoy en día les ve, va al mismo instituto, les ve en el recreo, les ve por la calle y todavía tiembla. De hecho, este incidente, que no sé si llamarlo incidente, o sea, no hay nombre para esto. Yo sí que lo tengo, pero no lo puedo decir en aire. Sí que lo puedes decir, es una... Ay, no, que soy muy mal hablada. los ve por la calle o los ve en el recreo, porque sigue yendo al mismo instituto, que yo le dije, con dos cojones, o sea, tú piensas que no vales, que no sirves, porque llega a pensar de tanto machaque, eres tonto, no sirves, tal cual, pero ole tus cojones. O sea, yo no sería capaz, yo con todo lo fuerte que soy o aparento, no sería capaz de ir a hacerles frente todos los días. Entonces eso, llegas allí el primer día, hablas con el profesional y se le da pautas, se le escucha, se le protege, se va al colegio. ¿Cómo se sigue? A ver, de primeras lo que se trata es de que pare el acoso. Entonces eso normalmente se hace a través de ponernos en contacto con el colegio o del instituto, según la edad del chaval, y hacer las cosas como se deben hacer, porque muchos centros no se dan por enterados hasta que lo reciben por escrito, porque una vez que lo reciben con escrito y lo tienen firmado y sellado, no pueden decir que no les has dicho que tu hijo está sufriendo ese tipo de abusos. Y hay muchos padres, pues, que les cuesta mucho el hacer ese escrito e ir. Y van 100.000 veces a hablar con 100.000 personas y todo el mundo lo que hace es quitarse el muerto de encima como puede, y hay muy pocos profesionales que decidan que efectivamente tienen que ser escuchados y hacer algo. Entonces el problema muchas veces es primero parar eso, que no siga habiendo ese abuso, se entra en el protocolo de la DGA, porque es automático todas las acciones que hay que realizar, pero una vez que están en protocolo, el abuso suele parar, nada más con que se inicie. O sea, no llegas a poner ninguna medida, solo con que se inicie, con que se reúnan el director y el jefe de estudios y llamen a los padres de, suele parar. O sea, que no hace falta mucho más. Luego hay que tener más medidas de control y demás, pero efectivamente, normalmente con las primeras reuniones se ha acabado el abuso. Entonces lo primero que hacemos es intentar parar ese problema y luego apoyar al menor, que es el que ha sufrido, el que tiene una autoestima por los suelos, a levantarse como puede. Entonces normalmente buscamos un psicólogo que se adapte a las características del niño, porque además pueden haber otros problemas paralelos que hay que solucionar también. Entonces nuestra misión o nuestra preocupación siempre es el bienestar del menor, el de los padres nos importa menos, pero hay padres que necesitan, padres o madres que necesitan apoyo, y también solo como mi caso. No sé, ¿te he apoyado mucho? La verdad que no. ¿Quién eres? No sé. ¿Por qué me persigues? Pues parece bien que pongamos un poco. Vamos a poner de un poquito de música para relajar, venga. Sí, se la dedicamos a Fernando. Al chico este guapo, wow. Y al soy rubio que tenemos bonito. Aquí. Man, y man, no man. Lo sabíamos. Yeah. Pues nada, aquí... aquí estamos. Después de este breve descanso para poder un poco digerir. Desintoxicarnos. Bueno, algunas nos han desintoxicado. No, algunas se están intoxicando. Se están intoxicando, ahora entrarán. Ala, aquí algunas todos se están intoxicando. Pero bueno, pero es la realidad. Y recordar que si quieren ponerse en contacto con nosotros o preguntarle algo directamente a ella porque se sienten identificados. O bueno, simplemente por cualquier cosa, tiempo, ¿no? Sí, el teléfono es el 976-52-56-45. Correcto. Así que si queréis podéis llamar por teléfono. También estamos en el IRC, chat hispano. Entráis en el web chat, en el canal Radio Mai. Perfecto. Muy bien. Y ahora por cambiar un poco de tercio me gustaría... O sea, no saber o qué opinas o visto de dónde venías o dónde has estado, que nos lo has dicho, ¿cómo ves el mañana? La proyección ahí. Normalmente suelo decir que negro, normalmente. Lo que pasa es que esta vida son todo lecciones, de todo aprendes. Y aprendí el que mañana no existe. Mañana es el futuro y como no lo conocemos... pues no lo sé. Aprendí con todo esto a vivir el hoy. Entonces, si me preguntas cómo vivo el hoy, como buenamente puedo. Hay días que los vivo muy bien y hay días que los vivo fatal. Mañana no lo sé. Mañana todavía no me ha costado ni me he despertado. O sea, el futuro, ¿cómo lo veo? No lo sé. No lo sé. Correcto. Uh-huh. Y otra cosa, cuando te enteras... que esto te lo dice tu hijo, ¿cuál es tu primera reacción? Cogí el coche. ¿Qué es lo que le dijiste? ¿Qué es lo que se te pasó por la cabeza? Se me pasaron mil y una maneras de matar. ¿Puede ser? No te lo quiero contar. No. ¿Y puede Fernando ser? Lo sabe. ¿Y autoculparte de no haberte dado cuenta? No. No, autoculparme no. Vale, vale. No he sentido culpa porque yo siento culpa cuando hago algo incorrecto. A lo mejor por el decir no me he dado cuenta de que esta es la razón. Por ejemplo, yo me siento culpable cuando hago algo incorrecto, sé que lo he hecho y sin embargo no pido disculpas porque mi ego, mi orgullo no me deja. O sea, si yo te ofendo, a ver si... puedo explicarme. No, una cosa es ofender queriendo y otra cosa es ofender sin querer, ¿no? Pero por todo lo que ha pasado no me he sentido culpable. Lo que he sentido, no he llegado al punto de odio, porque es un sentimiento muy, muy desagradable. He sentido rabia, he sentido ganas de venganza, una mezcla de todo. Y mucho, mucho, mucho, mucho dolor, mucho. Entonces tú coges tu coche... Yo cojo mi coche, arranco y me voy a buscar a fulanita y a venganita. Sí, por los ojos que has puesto se presupone que son los papás de las personas. Ah, no, con la mamá, con mi ex mejor amiga, yo fui a hablar y me dijo, vamos a ver, tú aquí has venido a acojonar a mi hija. Digo, vamos, un momento, he venido a hablar contigo porque te considero mi amiga. Considero que eres mi amiga, entonces he venido a hablar contigo para poder frenar esto. Tu hijo es un mentiroso, es un manipulador. Digo, vamos a ver, un momento. Me pueden manipular a mí, que soy una minundi. Pero a dos profesionales no. Dice, hombre, ¿a qué profesionales? Pues a un psicólogo con 11 años y a un psiquiatra con 11 años. Muy mezquino tienes que ser para poder manipular a dos profesionales así. Y tener que llegar a un punto de con 11 años, darle un antidepresivo. Cuando dices que no puede manipular a dos profesionales, ¿ya estaba en tratamiento psicológico? Sí, vale. Sí, porque afortunadamente en el colegio, antes de pasar al instituto, yo hablé con la orientadora, hablé con la tutora. La tutora habló con la orientadora, enseguida pusieron cartas, manos en el asunto y la derivaron al psicólogo juvenil. Estuvo muchos años en terapia ahí y me dijo, mira, lo siento mucho, necesita algo más que terapia, necesita medicación. Que yo me eché las manos a la cabeza porque tú ves más o menos normal que una persona adulta tome un antidepresivo, no un niño. Y a mí lo que más me dolía era dárselo yo con mi mano. El antidepresivo, toma tu antidepresivo. Pero es que no era el antidepresivo iba acompañado de un diazepam. Llegó a tomarse un antidepresivo con 3 orfidales diarios. De ahí pasamos a antidepresivo y antipsicótico. Porque tenía brotes, lo has dicho antes, brotes de autolastimarse. Cortes en brazos, piernas, y eso no lo entiende nadie. Eso es duro de vivir. Por eso te aíslas del mundo y lo único que quieres es que esto acabe y a ver si te echas a la cama pensando, ojalá no me despierte mañana, porque no puedo. Ahora estaba hablando en la pausa que lo más fuerte de esto es que la gente te diga, tú eres fuerte, tú puedes. No soy fuerte, no puedo más. Y lo más difícil cuando una persona es fuerte es fingir que está bien. Fingir delante de todo el mundo, yo estoy bien, no pasa nada. Sí pasa, pasa y mucho. Pues pero no pasa nada. Me han dicho que estabas bien. No, sí, claro. Bien, te he mentido como una bellaca. Sí, no me daba cuenta. No, ya lo sé. Ya lo sé. De todas maneras, si no fuera por ti, no sé dónde estaría. También lo tengo que reconocer. Muy bien. ¿Hubieras encontrado otra manera? No. Hubiese perdido el norte. Vale, ahora cuando un niño sufre estos abusos, se queda muy tocado, lógicamente, psicológicamente. Muchísimo. ¿Tú crees que él tendrá esto de por vida o él...? Hay una cosa que me enerva mucho, me subleva. ¿No crees que va a tirar para adelante y va a poner...? Yo creo que sí, ¿no? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Cada caso es diferente, el mío es diferente, el de otro padre, madre es totalmente diferente, lo vive de otra manera. Pero me enerva mucho cuando me dicen, no te preocupes, si esto lo va a hacer más fuerte. Una mierda. Mira, si no. ¿Puedo, verdad, un momentito? Eso a mí me pasa, tú ya sabes que yo tengo la enfermedad que tengo, y aunque le pongo muy buena cara y, ¿no? Que es lo más difícil, ¿verdad? Bueno, pero hay que naturalizarlo y no es que me ponga un escudo. Y muchas veces cuando me preguntan cómo estás, es más fácil decir bien, porque si digo mal, me voy para abajo. Pero se me hace gracia, ¿no? Que te digan, es que eres muy fuerte. Es que o lo tomas así o lo tomas así. Son las circunstancias y eres tú. Pienso yo así y sí, tienes... vamos a ver, es que tienes que ser así. Es que lo no primero, otra. Y lo primero, por tu hijo, porque supongo... Yo no soy profesional, yo te lo digo desde mi experiencia. Y circunstancias. Es que no te queda otra. No y si queda, se supone no. que eres una persona mono... Monoparental. Parental, la carga, no del niño, sí. El problema... es tuya, sí. Con lo cual es que no te queda más narices. Es que cuando a mí me dicen, es que tus circunstancias, es que no me queda otra, ¿eh? Por eso si tuviera algún codo por las noches en donde dormir, sí. Y recaer, pues a lo mejor un día y una semana me pongo a llorar, pero hay, mira, veces que no se puede. Eso es, yo este tema se lo expliqué a un amigo mío, gran amigo mío, que le dije, mira, la diferencia de tener pareja o estar casado o lo que sea, ¿no? Entre tú y yo hay una diferencia. Tú las ventanas, o sea, las ventanas, comparando con los problemas, cierras tus ventanas y tus puertas junto a tu pareja. Y yo la única diferencia que hay, que mis ventanas y mis puertas las cierro sola. Es que a mí me, entonces, a mí me pasa, claro, ¿eh? Aquí este señor tan guapo, que ahora está callado, no, es con que los morros no torcidos, no, porque... siempre me dice, es que tus corazas, es que llevas muchas, es que las tengo que llevar porque si no me hundiría. Y me pasó algo muy reciente. Hundirse, lo sabes, ¿no? También. Sí, de vez en cuando me dejo caer hasta el suelo para poder levantarme. De vez en cuando, es que es necesario, creo yo, ¿eh? Sí, me dejo, porque necesito dejarme caer hasta abajo de todo. Estamos aquí hablando delante del profesional. Mentira. No. No se deja. Sí, aunque no lo deje ver, sí. Me pasó ahora reciente. Yo intento que se abra un poquito más, pero no. Fernando, ¿crees que el abrirse, o sea, o el dejarse llevar un día por la tristeza, por la rabia, por la impotencia y llorar sí, es yo bueno, eso es se lo permito, eso se lo permito. Siempre y cuando no se quede en esa fase mucho tiempo. Claro, pero si es que es eso necesario, es lo que, eso es lo que sana. Lo que le permito que haga, lo que pasa es que ella no se lo permite a sí misma. No, no puedo. Pues yo te diría, bueno, no puedo. No sin nadie, pero yo no. Yo te lo permitiría. Yo lo estoy, yo era... No puedo. De hecho, he bajado la guardia ahora recientemente, he sido vulnerable, me he llevado una hostia porque no la he visto venir y siento rabia conmigo misma. Pues yo creo que no quiero ser vulnerable. Leche, pero si te has llevado una leche que no te le, es porque estás, no estás en tu zona de confort, es porque estás poniéndole pecho al problema y estás ahí. No te la hubieras llevado si hubieras estado en casa. No, pero cual, como chapó. Pero es que yo necesito saber por dónde me vienen las hostias. Toma, y esta no la vi venir y me dio fuerte. Bueno, pero ya está, pero estás ahí. Bueno. Y prosigamos. Y ¿cómo está hoy? Está. Sí. ¿Vamos mejorando? A ver, yo miro el año pasado, yo veo el año pasado y veo este año y ojalá todos los años sean... Pues seguro que sí. Mejorando. Seguro que sí. O sea, del año pasado a pegarme meses y meses durmiendo a lo mejor una hora entrando en su cuarto. De hecho, voy a decir una cosa que os va a parecer muy fuerte. Y la primera vez que la dije en voz alta y se la dije a mi hija, la mayor, se lo dije llorando. Pero yo he llegado a abrir la puerta de su cuarto y decir, mira, si no respira, se acabó para él y se acabó para mí. Bueno. Y ahora sí que puedes poner una canción. Por eso miro el año pasado y veo este año y ojalá muchos años sean así. Bueno, siempre hay un... Yo solo te puedo decir, yo tengo un dicho, un pensamiento, cada uno... yo solo te puedo decir que por muy negro que veas las nubes en el cielo, piensa que por encima siempre sale el sol. Hoy lo veo así, el año pasado no. A veces cuesta, pero siempre. Hoy lo veo así, hoy por hoy lo veo así. De hecho, puedo ver, aunque sea un poquitín de luz al final del túnel, la puedo ir palpando poquito. Perfecto. Pues pero oye, el año pasado no. Nos quedamos con esa última reflexión. Gracias a Dios con Fernando. Es que si no hubiese sido por él, pues te aseguro que o estaría en la cárcel. Entonces, o es estaría... Es que al final me lo voy a creer y es mentira. No, pero no, más allá de la si sabes que muy no. En el fondo, buscando mucho, yo te quiero. Sabes que está ahí y no vas a caer. Hay que buscar mucho, muy en el fondo, pero... Ya. Bueno, pues una música... Pero a mí esa armadura la seguiré llevando y con orgullo, y cada vez más. Y para nosotros también. Pues nada, ha sido un placer escucharte. Duro, pero un placer. Gracias. La vida es así y hay que mostrarla como es. Sí. Y pensar, pues, aunque a veces se vea todo lo que te digo muy negro, siempre puede haber una solución. Yo lo que quiero que se quede claro y que la gente entienda lo importante que es una palabra de aliento. Oye, ¿cómo estás? Eso es tan sumamente importante cuando pasas por algo así o por una enfermedad, que es, no sé, es como un soplo de aire. Y ojo, que solo puede ser un buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hace falta más. Ya está, no, nada más. Correcto. Nada más, eso es, vamos, no sé cómo decirte, es que no tengo palabras para eso. ¿Estás bien? ¿Cómo has pasado la semana? Yo la cansino todas las semanas preguntándole a ver cómo han ido las cosas. Y yo no te contesto. Por eso soy muy cansinador. ¿Y no le contestas? Sí, mal. Sí. Jamás he dejado a nadie. Bueno, el año pasado sí que he dejado de contestar a mucha gente y de coger llamadas y tal. Cuando una no está para nadie. No, no. Entonces, estaba para nadie. No estaba para nadie. Pero a él siempre, bueno, sí. Pues allá vamos con la musiquita. Pues sí, vamos con otra musiquita, pues. O ya casi. Ya casi vamos a cerrar el... Esto, sí, porque ya estamos casi finalizando. Cinco minutos. Recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Vamos a ampliar el un poquito también por si alguien está sufriendo algún tipo de situación parecida y quiere ponerse en contacto con Pica también. Diremos el correo electrónico de Pica, que es muy sencillito, es info@asociacionpica.org. También tenemos un teléfono de atención las 24 horas, que es 661-661-687. Repítanoslo, por favor. 661-661-687. Si hay cualquier tipo de problema, incluso aunque sea que a lo mejor creo que puede haber un problema, llama. Contacta con nosotros. Poco y cuesta intentaremos quedar, ayudarte. Hablar y oye. Y con el resto de cosas. Para ponerse en contacto con el programa, por vía email, radio@asociacionpica.org. Durante la emisión podemos llamar y contactar con nosotros al 976-52-56-45. Y por supuesto, mientras estamos en emisión también, estamos en el IRC, en el chathispano.com, en el web chat, en la sala Radio Mai. Perfecto. Como habréis podido observar, pues hoy la sección de pensarnos y de actividades, obviamente hemos considerado más importante lo que hemos hablado. Nos hemos repensado bien. Y os he dado mucho que hablar, ¿eh? Pero aún así, en el canal de YouTube de Pensarnos la subiremos. ¿Verdad que sí, Ana Cris? Sí. Lo haremos. Sí. Un día de estos. Y las actividades que tenía yo programadas también están en la página. La podréis ver en la página web. Para que, si alguien quiere, además parece interesante. Simplemente sí. Decir que, perdón, que la moraleja de la fábula que tenía era que todos pertenecemos a la misma especie y somos igual de valiosos. Y bueno, ahí está, la tenía que decir. Perfecto. Pues nos pocas despedimos veces, a todos. Y iba a decir que pocas veces al despedirse un programa puedes realmente saludar a tu audiencia. Muchísimas gracias. Aunque critique, ¿no? Sí, mientras sean como las tuyas, serán bienvenidas. Yo siempre críticas constructivas. Correcto. Nunca destructivas. Así jamás. Es. Siempre positivo, nunca siempre. Negativo. Siempre, aunque muchísimas ahora gracias. Nos alejamos de los positivos. Hostia, un abrazo a todos. Y que sean dos para Fernando, que está muy buen horro. Sí, sí. Yo, allí estás rodeado de mujeres. Hombre, yo no tu mujer ya verás cuando llegue a casa esta noche, te dirán, pero tú. Si sí, sex appeal vas por ahí. Que al final va a tener problemas ahora cuando llegue a casa. Además, de verdad. De tu hija y de tu mujer. ¿No? Seguir bien, pasar buena semana, ser felices. Muchísimas gracias. Yo encantada de conocerte. Muchísimas gracias por haber venido. Y nada, pues hasta la semana que viene de mi parte. Y puedes venir cuando quieras, Puedes venir cuando quieras. Aquí tienes tu... Si al lado de las patatas hay algún líquido así, efervescente y amarillo y tal. De eso me encargo. Vale, pues, ¿qué tal si nos despedimos de todo ya? Chao, chaito. Adiós.